Buenos días. Buenasera. Good night. Según la hora que nos estén escuchando. Somos séptimo grado de una escuela pública. Plurilingüe. En Colegiales, Buenos Aires, Argentina. La escuela se llama María Elena Walsh. ¿Y cómo llegamos a llamarnos así? Acá te vamos a contar el paso a paso de cómo tuvimos la posibilidad de cambiar nuestro nombre. En un largo proceso que duró 5 años. A través de 6 episodios que son el resultado de arduas investigaciones y entrevistas a padres, maestros y exalumnos. ¡Comencemos! ¿Estás listo? Hola, oyentes, ¿cómo están? Somos Mía, Lucy, Cami y Pauli. Hola, ¿cómo están? Che, ¿cómo va? Hola. ¿Todo bien? Este episodio se llama Cuando éramos Franceschi. Pero pará, ¿vos sabías que la escuela número 17 del 14 se fundó en 1922 durante la primera presidencia de Irigoyen? Y no fue recién hasta la primera dictadura militar, en el año 1967, con el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, que se le designó el nombre Monseñor Gustavo Franceschi. ¿Pero quién era Franceschi? Franceschi era un cura, sacerdote, periodista y demócrata cristiano que nació en París, Francia, en 1881 y murió en Montevideo, Uruguay, en 1957. También era director de la revista Criterio, donde impulsó la fundación del Partido Demócrata Cristiano de Argentina y además participó en la Liga Democrática Cristiana. Ahora vamos a escuchar el audio de Lisandro, el papá de uno de nuestros compañeros. En ese momento en la COPE nos preguntábamos por qué la escuela se llamaba Monseñor Franceschi, quién había sido Monseñor Franceschi y cuándo le habían puesto ese nombre a la escuela. Recuerdo que yo me tomé 1 o 2 meses en ese momento para hacer una investigación y ahí en la cooperadora descubrimos que Monseñor Franceschi había sido un cura muy estudioso, muy erudito, pero que impulsaba valores ligados al antisemitismo y en contra de la democracia. A continuación, vamos a escuchar el audio de Alba y Valen, unas exalumnas de nuestro colegio. Somos egresadas de 2019 y lo que me acuerdo es que en 2018 hubo un debate por todo el tema del nombre y que nosotros nos hicieron como testificar en contra de ellos y los egresados de 2018 no querían el cambio de nombre porque ya tenían el buzo con el nombre del colegio. Durante muchos años la escuela mantuvo ese nombre sin ningún cuestionamiento hasta que en el 2018 un grupo de cooperadora comenzó a investigar a Franceschi y planteó una idea que se llevaría a un debate durante 5 años. Pero eso lo dejaremos para el siguiente episodio. ¡Chao! ¡Hasta el próximo episodio! Che, ¿tenés el problema? No. De Franceschi a la Walsh. Es una producción original de los alumnos de séptimo grado de la Escuela 17, Distrito 14, María Elena Walsh. Producción y dirección de los docentes Bruna y Cristian. Locución e investigación a cargo de los alumnos de séptimo grado. Sigan enganchados para más contenido sobre la historia de nuestra escuela. Nos vemos en el siguiente podcast.